Micaela, tú no llevas el monpa de la pena. Y por eso, Micaela, yo no bailo contigo, mi nena. Tan chiquitititi bonita, tan bonita y le gusta la plena. No, no, no, no, Micaela, yo no bailo contigo, mi nena. Micaela, Micaela, tú no llevas el monpa de la plena. Y por eso, Micaela, yo no bailo contigo, mi nena. Yo me paro en la 21 y en Bayola me espera la negra. Y le digo a Micaela, yo no bailo contigo la plena. Micaela, Micaela, tú no lleves el compás de la plena. Y por eso, Micaela, yo no bailo contigo, mi nena. Yo me voy para el pueblo Arecibo y en la trocha me espera la negra. Y le digo a Micaela, yo no bailo contigo, mi nena. Micaela, Micaela, tú no lleves el compás de la plena. Y por eso, Micaela, yo no bailo contigo, mi nena. La plena, no, no, no, no, Micaela, yo no bailo contigo, mi nena. Micaela, Micaela, tú no lleves el monpa de la plena. Y por eso, Micaela, yo no bailo contigo, mi nena. Pasé por el pueblo de Ponce y la encuentro allá por la cantera. Y le digo, Micaela, yo no bailo contigo, la plena. Micaela, Micaela, tú no lleves el monpa de la plena. Y por eso, Micaela, yo no bailo contigo. Yo me paro en la 21 y en Bayola me espera la negra. Y le digo a Micaela, yo no bailo contigo la plena. Micaela, Micaela, tú no llevas.